en verdad es el cuarto, ya tercero o cuarto que va en menos de 40 días. En este caso, bueno, encuentro al chico que me está haciendo la boleta. Yo creía que era un problema de que no identificaban, no veían el carterito que está sobre ahí adelante nomás. Sí. Y le explico, y me explica que la nueva normativa no me habilita el libre estacionamiento. Le aclaro que nunca recibí ninguna notificación en contrario que me diga que no tengo habilitación y que ya he hecho los descargos correspondientes y nunca la jueza me contestó negativamente. Pero estos libres de estacionamiento los da la municipalidad. Que nos da la municipalidad, que nos habilita hasta el 2019, que tiene fecha el 2019. Ajá. Yo lo que salí a buscar al chico porque me dijo, lee bien la normativa, la leí, me avala la normativa. De acuerdo a lo que dice internet. Y nada, estaba buscando al chico para que rectifique esto, pero no lo encuentro. ¿Cuatro veces en un mes? ¿Cuatro o cinco veces en un mes? Yo que me acuerde ahora, tres seguras. Que tienen fecha con mesa. Pero con no copia. Era el mismo chico, siempre otros chicos. No, es la primera vez que lo veo en este caso a la persona haciéndola. Entonces le digo, me dice, no sé la otra, quién habrán sido. Está estacionado el auto que tengo libre estacionamiento frente a la oficina del ECO. ¿Qué dice? Lugar permitido. ¿Qué lugar es? Es la 25 de mayo 336. Estaré a unos 10-15 metros, es decir, no estoy en una zona cebrada, no hay nada. Se modificó ahora, por eso te digo, en dos meses me cambió la regla de juego. ¿Y qué te decía en algún momento? ¿Fuiste a hacer el descargo? Hice los tres veces descargo. Que yo sepa, no. La primera vez recibí una notificación que efectivamente hacían lugar a mi reclamo. Hasta ahora no he recibido otra notificación, pero doy por hecho que si no tengo una notificación en contrario, es aceptada. ¿Y cuál era la causal de las actas de infracción? Que dice que tengo, estoy estacionado en una zona con estacionamiento medido y no tengo las correspondientes papelitos que... Entonces hago el descargo diciendo que tengo libre estacionamiento y me lo aceptan, evidentemente. ¿Y qué pensás hacer ahora? Por ahora hablar con ustedes para que... Porque el otro mecanismo es decir, voy a estar... No tengo problema de hacer descargo, pero es hacer la nota, llevarla de nuevo, hacer todo un tramiterío que no sé si corresponde. ¿Y esa supuesta normativa nueva que hay que modifica, sabes algo de eso? Yo lo había escuchado en relación a los funcionarios, pero lo único que había escuchado en relación a la playa de estacionamiento interna, que yo sepa que se haya modificado. Creo que es una ley más general, no sé si se puede modificar. ¿Pero pensás en una denuncia? No, yo creo que esto no ayuda, nada más. No le doy otro carácter más que una cuestión de... Ya hablé con dos chicos que están en la calle haciendo este tipo de cosas y me dijeron, la nueva orden que nosotros tenemos es que no hay ningún libre estacionamiento y que tienen también problemas con alguna gente con discapacidad. Así que nada, estoy advirtiendo entonces a la gente que tiene los libres estacionamientos por problemas de discapacidad, que tengan cuidado. Raro que no se informó oficialmente, ¿no? Nunca se supo. Sobre todo que estamos todos la misma, es decir, vos Fabricio recién me mostrabas que tenías el mismo, es la misma habilitación que tenemos casi todos. Llamar la atención de esto, no sé a quién.